buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 22 de abril de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia, nuestra queridísima Liz de Ramos. En los controles, nuestro Luiger Loyo, con muy buena actitud. Sí, señor. Y abriendo la ventana con la mejor de las actitudes, besos, abrazos a mapuches, a papachos y buenas vibras. Esta servidora, Enza García. ¡Muácata! Un beso gigantesco, abrazos. Y abrimos con el cantautor argentino Fito Páez. Es solo una cuestión de actitud. Que el vaso esté medio lleno, cuando el vaso está a la mitad y uno no sabe si está medio lleno o medio vacío, es sencillamente cuestión de actitud, es cuestión de ver las posibilidades que todas las situaciones nos presentan, ¿no? No, nos colocan delante, ¿no? Fíjense ustedes que... lo que tiene... En estos días leí algo bien interesante que decía... que una persona optimista no es aquella que niega los problemas o es aquella que está en las nubes. No, una persona optimista es la que siempre le busca el lado positivo a todo lo que ocurre, sin negar los problemas. Y es el que ve la oportunidades en los problemas. Entonces, estamos pasando por una situación difícil a verle el lado positivo, que todo lo que ocurre es como una moneda que tiene caro sello. Si le quitamos una de las caras a la moneda, no existe la moneda. ¿No? Decía Khalil Gibran, por ejemplo, sobre la alegría, que la alegría es la tristeza pero sin máscara, porque usualmente las cosas que hoy nos alegran fue porque ayer nos dieron tristeza y las cosas que hoy nos entristecen fue porque ayer nos dieron alegría. Y así son las cosas en la vida, las cosas buenas, las épocas buenas, tienen, por supuesto, cosas que nos alegran, pero siempre te tiene del otro lado, en el reverso de la moneda, está lo negativo de esa situación. Y lo mismo ocurre cuando es lo contrario, las vacas flacas, los malos momentos, las tormentas son terribles, pero la otra cara de esa moneda siempre presenta algo positivo. Por ejemplo, ¿qué puede presentar de positivo la situación climática que estamos viviendo el día de hoy, en estos momentos, ¿no? en estos tiempos? Estamos hablando del fenómeno del Niño que nos ha afectado con una sequía terrible. Recordemos que el año pasado prácticamente no llovió, lo que cayeron fueron 4 gotas, con unas temperaturas, más altas de lo habitual, porque la media... de las temperaturas subieron, recordemos esas olas de calor que padecimos el año pasado, más o menos hace como un año, como en agosto vino otra, como en septiembre, el montón de memes que circulaban por ahí, ¿no? Que salió una mazorca a la calle y regresaba convertida en cotufa. No, recordemos esa ola de calor, bueno, eso evapora el agua. Y toda esta sequía ha generado que el embalse del Guri, hemos visto las imágenes, se haya secado y de allí proviene más del 70% de la generación eléctrica del país. Entonces, bueno, esto nos obliga a evaluar cuál es nuestra relación con el medio ambiente, cuál es nuestra relación con los con el consumo energético. Y bueno, esta situación nos obliga a ser más ahorrativos y a ser más creativos. Por ejemplo, a ser más creativos, debemos tomarnos en serio como gobierno, explorar otras formas de energía, como por ejemplo la energía solar. En su momento el presidente Chávez habló de la posibilidad de construir una planta de energía nuclear. Nunca estuvimos de acuerdo aquí en La Ventana. Nunca estuvimos de acuerdo porque además de ser altamente contaminante, es peligrosa. Recordemos lo ocurrido en Chernóbil. Y recordemos lo ocurrido tras el terremoto de Japón con esa planta de energía nuclear, cómo contaminó prácticamente todo el país. Entonces, nunca estuvimos de acuerdo aquí en La Ventana con la energía nuclear. No obstante, somos un país tropical. Hay sol los 365 días del año. Aparte de que, bueno, yo me estuve informando la última vez que estuve allá en España, un primo mío que iba a montar en su casa unos paneles solares, le decía, bueno, pero ¿cómo hacen en el invierno que la luz del sol es mucho más tenue? O los días que no hay sol. Y dice, no, lo que pasa es que los paneles retienen energía para varios días. Es decir, que si hay un montón de días nublados, no se te va a ir la luz, porque esa energía está almacenada. De todos modos, una de las cosas, por lo menos, que es lo que ocurre allá, es que toda persona que tenga paneles de energía solar en su casa debe de tener una planta alterna de energía con combustible, de energía termoeléctrica, porque sé yo, pues que venga una oscurana de esta, que por X o por Y dure mucho, se acabe la reserva de energía solar, entonces tener esa fuente alterna. Pero estamos hablando de un país que se encuentra en Europa, es un país de clima templado que tiene 4 estaciones, es decir, primavera, verano, otoño e invierno. Pero nosotros estamos en un país tropical. Ahí está el parque eólico de la península de Paraguaná. Uno va para Paraguaná y uno se siente como Mary Poppins, que en cualquier momento agarras y sales volando. La novicia voladora. ¿Ustedes se acuerdan de la novicia voladora? Bueno, una cosa así. Entonces, bueno, vamos a invertirle más al parque eólico de la península de Paraguaná y vamos a buscar otras fuentes de energía sustentable. ¿Por qué estamos tocando este tema el día de hoy? Primero, porque estamos pagando las consecuencias de la explotación irracional de los recursos y los abusos que se han cometido hacia la Pachamama por este sistema de producción depredador que caracteriza al capitalismo, a esta cultura industrial. Un día como hoy, estamos pagando los platos rotos, entonces bueno, nosotros estamos padeciendo el niño por Chile, por Uruguay, están padeciendo la niña y la niña viene para acá. La niña viene para acá. Vamos a pasar de esta sequía a unas lluvias torrenciales, vaguadas e inundaciones. Vamos a prepararnos psicológicamente porque nos va a venir todo lo contrario. Está bien, vamos a tener luz. En teoría, porque si cae un rayo en alguna parte del sistema eléctrico nacional, recordemos que también el exceso de lluvias trae problemas eléctricos. Pues son problemas meteorológicos. Hoy se celebra el Día de la Tierra. Esta festividad se remonta a 1970, cuando 2.000 universidades, 10.000 escuelas y centenares de comunidades estadounidenses salieron a las calles como parte de una manifestación multitudinaria para exigir la creación de una agencia para la preservación del ambiente. Ya en 1970 ya había preocupación por este modo de maltratar a la Pachamama, por este modo indiscriminado de producción y consumo capitalista. Este 22 de abril se conmemoran 50 años del Día de la Tierra, fecha en la que países del mundo rinden tributo a la Pachamama y elevan un llamado de reflexión a la humanidad de cara a los problemas ambientales que azotan al planeta. Esta festividad se remonta a 1970, cuando 2.000 universidades, 10.000 escuelas y centenares de comunidades estadounidenses salieron a las calles como parte de una manifestación multitudinaria para exigir la creación de una agencia para la preservación del medio ambiente. Ante la presión social, se ordenó la creación del Environmental Protection Agency, Agencia de Protección Ambiental, y realizó el decreto de la serie de leyes destinadas a salvaguardar el planeta. Desde esta fecha fue declarado el Día de la Tierra en esta nación norteamericana, celebración que en 1990 se extendió internacionalmente. Este año el día está dedicado a los árboles, por ello el objetivo para conmemorar la fecha será la siembra de 7,8 millones de especies en los próximos 5 años, refiere el portal web de la ONU. De acuerdo con el organismo internacional, los árboles son uno de los principales instrumentos que ayudan a combatir el calentamiento global, ya que contribuyen a la absorción de gases contaminantes como óxido de nitrógeno, amoníaco, dióxido de azufre y ozono, además del exceso perjudicial de anhídrido carbónico en la atmósfera. En Venezuela, el gobierno bolivariano ha contribuido con la recuperación de los bosques y la vegetación a través de la Misión Árbol, programa social creado en 2006 por el líder socialista y nuestro comandante bello, Hugo Chávez Frías, con el objetivo de reducir el impacto de la actividad humana sobre la naturaleza por medio de la participación protagónica de la comunidad. Para 2016, esta misión tiene previsto el desarrollo de un plan de producción de semillas y siembra de plantas con el fin de alcanzar la meta de 1 millón de árboles sembrados en todo el país, en especial en los estados Carabobo, Falcón, Nueva Esparta, Sucre y Zulia, cuyas cuencas hidrográficas están afectadas por la intensa sequía que vive Venezuela desde hace 3 años. Mira, nunca voy a olvidar el día del lanzamiento de la Misión Árbol en el año 2006. Caramba, ya son 10 años. ¿Por qué? Porque la gente que echa la burra para atrás, por así decirlo, la gente que sabotea la revolución, no es de ahora, de estos últimos 3 años. Ahora está más descarado con el presidente Nicolás Maduro. Pero el presidente Chávez, bastante que le echaban la burra para atrás y bastante que le saboteaban las iniciativas. ¿Por qué? Recuerdo que cuando lanzaron la Misión Árbol, se comenzaron una serie de invasiones en zonas protegidas, en zonas verdes. Ese mismo día invadieron el parque Vicente Emilio Sojo, que se encuentra en el Pinar, en el Paraíso. Se montaron un gentío con unas carpas Coleman, porque tenían plata. Eso era gente de plata. Y las autoridades del momento, la dupla Barreto y Bernal, Bernal Barreto, de hecho así se debería llamar el barrio que se consolidó, no hicieron nada para proteger esa zona que por ley ya estaba protegida. Ahora hay una serie de barrios consolidados en esta zona que era parque. Era parque. Y ahí están. ¿Y qué ocurre? Se instaló la barriada allí con las lluvias, que eso es una montaña que estaba virgen. Ahora hay edificios de hasta 3 pisos. Hay casas de hasta 3 y 4 pisos. Hasta discotecas tienen ya instaladas allí. Y tampoco es que digamos que tengan un sistema de drenaje maravilloso. El agua de uno de esos barrios baja directamente a la avenida Páez a través de una quebrada que tiene la calle constantemente llena de polvo, que según los vecinos, en realidad esos son excrementos deshidratados, cuando les pega el sol, por supuesto. Cuando llueve, imagínense ustedes el olorcito. Y toda esta tragedia ecológica y urbana nació el mismo día del lanzamiento de la misión Árbol. ¿Qué hicieron los del equipo de trabajo del comandante Chávez, los responsables de aquella zona? Estaba Imparques, Alcaldía de Caracas, a manos de Freddy Bernal, y Alcaldía Mayor, a manos de Juan Barreto, no hicieron absolutamente nada. Entonces, bueno, esta crisis ecológica espero que les sirva, nos sirva para reflexionar y que, bueno, que de repente le dé algún tipo de remordimiento de conciencia a aquellas personas que sabotean dentro de las instituciones y permiten que cosas como esta que les acabo de relatar ocurren, ¿no? Pero bueno, vayamos, tenemos muchas cosas que comentarles la mañana de hoy. Continúa esta vaguada, se estima que las lluvias continúen el día de hoy y el gobierno mantiene monitoreo ante las precipitaciones en el país. Tras las constantes precipitaciones que se han registrado en el país durante las últimas horas, el gobierno nacional mantiene un seguimiento minucioso para tomar acciones inmediatas ante los eventos que pudieran ocurrir en el país. Así lo informó ayer el ministro del despacho de la presidencia, Jesús Salazar, desde el puesto de comando presidencial ubicado en el Palacio de Miraflores. Hemos estado revisando, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, todos los efectos de este fenómeno tipo vaguada que se ha instalado en la zona centro-norte costera, específicamente los estados Guárico, Miranda, Carabobo, Aragua, Vargas y Distrito Capital. Pero para el Guri, nada. Hasta ahora, ¿no? Estamos haciendo un estricto seguimiento a todo lo que puede ocurrir alrededor de la seguridad ciudadana ante los posibles deslizamientos, desbordamientos de quebradas e inundaciones, manifestó. El funcionario urgió a los habitantes de las zonas vulnerables a evitar lanzar objetos que originen inundaciones, al tiempo que hizo un llamado a los conductores a transitar en las principales vías con prudencia. Llamamos a nuestros compatriotas que viven en las zonas más vulnerables a evitar lanzar objetos que puedan obstruir las quebradas, los cursos de aguas naturales, para evitar inundaciones, deslizamientos, agregó. Salazar destacó que están atentos a las condiciones meteorológicas que han anegado algunas zonas del estado Miranda para evitar que nuestro pueblo esté desasistido, como se encuentra en este momento el municipio Sucre, la carretera Petare-Santa Lucía, zonas afectadas por las lluvias y que por las inacciones de ese gobierno mirandino no están protegiendo al pueblo. Cuidado con la quebrada Agua de Maíz. Recordemos también que hace algunos años hubo un desbordamiento de esa quebrada que se llevó un montón de carros que estaban circulando por la autopista. Y bueno, hay que meterle mano a eso. A que si el alcalde no le para al alcalde correspondiente, bueno, el gobierno nacional tiene que por lo menos monitorear esa quebrada, que su desbordamiento es altamente peligroso. Bueno, Salazar destacó que están atentos a las condiciones, bueno, esto ya lo dijimos. El balance lo ofreció junto al ministro de Ecosocialismo y Agua, Ernesto Paiva, y el jefe de gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte. Este último realizó una inspección por Lídice, Quebrada Gamboa y Catuche. El alcalde Jorge Rodríguez también está haciendo inspecciones directas en los sitios de condiciones vulnerables. Sobre las lluvias, bueno, seguirán durante las próximas horas en Caracas y varios estados del país. Esto lo informó el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz. Recordemos los estados: Guárico, Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas, Lara, sur de Falcón, ¡ay caramba! Y de Bolívar, ¡ay que vaya para el Guri! Así como en el distrito capital, son las entidades del país en las que el INAME prevé que se mantengan las lluvias por las próximas 5 horas. Esto lo dijo Aristóbulo en transmisión de Venezolana de Televisión desde el puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores en Caracas, e indicó que Protección Civil, gobernadores, alcaldes y demás autoridades están declarados en estado de emergencia para atender la situación. Señaló Isturiz que es fundamental acompañar a nuestro pueblo y nuestro pueblo no se sienta solo ante el inicio de las lluvias. También agregó que es responsabilidad del Gobierno Nacional monitorear la situación y destacó que es una orden del presidente de la República, Nicolás Maduro. También resaltó que harán seguimiento al panorama durante horas de la noche de este jueves y, bueno, lo hicieron, pues, y que se mantienen en alerta permanente. Por otro lado, bueno, hoy en el Día de la Tierra, pues hay un récord de 171 países para firmar el Acuerdo Climático en la ONU. Ban Ki-moon abrió la ceremonia en Nueva York, a la que asisten unos 60 jefes de Estado y de Gobierno. Estaremos atentos a lo que vaya a ocurrir el día de hoy, ¿no? El día de hoy, allí en la ONU, ya Dilma Rousseff dio su ponencia, también la dio el presidente de Bolivia, Evo Morales. Ahora, la noticia más destacada, que bueno, ya hablaremos sobre eso en la próxima media hora, la noticia más destacada en todos los periódicos y portales web. Señores, bueno, tenemos que prepararnos. A partir de este lunes se iniciará el racionamiento de electricidad. Ahí le dan otro nombre oficial, mira las cosas como son. Se tiene que racionar la energía eléctrica debido a lo que está ocurriendo en el Guri y se iniciarán cortes eléctricos de 4 horas en los estados de mayor consumo, así que vamos a tener que tomar previsiones. El plan tiene 5 bloques que estarán distribuidos en 5 horarios, de 4 de la mañana a 8 de la mañana, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, de 12 del mediodía a 4 de la tarde, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y bueno, después de las 12 de la medianoche a las 4 de la madrugada no va a haber racionamiento de luz, porque ese es el horario que la gente, bueno, está en sus casas, está viendo televisión, cocina, están juntos. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a dividir, ¿no? Me imagino las regiones, la ciudad en diferentes zonas. Y bueno, y aún, por ejemplo, a la parroquia Altagracia le correspondería tal horario y de repente a la parroquia 23 de enero le corresponde otro horario, eso ya veremos. Esos horarios del plan de racionamiento de luz se publicarán este sábado. El día sábado se publicará por un diario de circulación nacional el plan de administración de carga, el cual comenzará el lunes 25 de abril. El ministro de Energía, Luis Mota Domínguez, informó la noche de este jueves que los horarios del plan de administración de carga eléctrica, que entrará en vigencia el próximo lunes 25 de abril, será publicado este sábado en un diario de circulación nacional. La información la dio a conocer a través de su cuenta en Twitter, en la que escribió: el día sábado se publicará por un diario de circulación nacional el plan de administración de carga, el cual comenzará el lunes 25 de abril. Este plan de administración de carga eléctrica, que tiene por objeto preservar el nivel del embalse de la central hidroeléctrica Simón Bolívar Guri, ubicado en el estado Bolívar, comprende una restricción del servicio eléctrico por un lapso de 4 horas diarias y se extenderá por 40 días o hasta que el embalse del Guri comience a frenar su descenso y comience a recuperarse. Que llueva, la vieja está en la cueva, por favor. Esto lo explicó el ministro más temprano. Los horarios de suspensión temporal de suministro eléctrico, ya lo dijimos, se aplicarán a través de 5 bloques distribuidos de 8 de la mañana a 12 del mediodía, 12 del mediodía a 4 de la tarde, 4 de la tarde a 8 de la noche, 12 de la medianoche a 4 de la madrugada. Y en el bloque comprendido entre las 8 de la noche y las 12 no se producirá ningún tipo de suspensión controlada. Bueno, hay que tomar en cuenta varias variables cuando esto ocurra. ¿Cómo va a afectar esto en los espacios de trabajo? ¿Cómo va a afectar esto también las zonas residenciales? Por ejemplo, a mí me preocupa que el racionamiento se haga, por ejemplo, donde yo vivo, entre las 6, ¿cómo es la cosa? Entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche, porque imagínense ustedes, no solamente subir por el ascensor, eso es lo de menos, sino que se supone que la cuadra está a oscuras. Entonces, subir por las escaleras sin un ápice de luz, y si te quedas esperando que llegue la luz a las 8 de la noche, estás en medio de una calle que está como una boca de lobo. Yo no sé si esto aplicaría al alumbrado eléctrico de las calles. Eso es lo que no sabemos, ¿no? Ahí yo pienso que hay muchas dudas y deberían ir aclarando más cosas. En lo personal considero que, si bien apoyo la medida, considero que deberían dar más tiempo para que la gente se informe mejor, den una mejor información y que la gente se organice. No me quiero imaginar que entre ellos me encontraré yo, el batallón de gente corriendo a las ferreterías a comprar protectores de nevera, y cómo se irán a disparar, porque recordemos que el aumento de la demanda sube el precio de los productos. Que por cierto, tampoco sé si el plan de administración de carga eléctrica o racionamiento de energía, no sé en qué afecta el precio de los productos, pero aquí en el Boulevard Panteón le subieron el precio a todo. ¿Qué está pasando, señores? Los quieren colocar entre la espada y la pared, y caramba, y pareciera que la naturaleza se pone del lado de los que quieren acabar con esta patria y con esta revolución. Pero como dijo Simón Bolívar, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Así de sencillo. 10:27 minutos, es tiempo de hacer una pausa y ahora sí, a estrenar el tema de nuestros amigos de la agrupación Contraverso que nos acompañaron el día de ayer. Un beso grande a Sonia Vasconcelos, a Cheo, a todos los integrantes de la agrupación Contraverso. Aquí está su gotica de agua para colaborar en esta toma de conciencia. Contraverso, la vida es agua. Agua, vida, vida es agua. La que malgastas tú, seguro repartar quien usa el agua y la conciencia. Cada gota es importante. Cena familiar que con cariño mi tía preparó. Me toca lavar los platos, que por cierto son un montón. Así que lavo y lavo, yo sigo fregando. Cuando paso la esponja cierro el chorro, pensando en lo feliz que soy. Así se friega, así se friega.

Mamá reclamó, se la paga la llamó. Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy. Tigre décadas degradando, ya mamá reclamó. Se la paga la llamó, se la venden hoy. De lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos voy. Llaman, llaman, llaman. Mamá tierra llaman. Ya que las manejan sin plan, llaman. Demasiadas caban, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, llaman, mamá tierra llaman. Hoy dos sordos les hace el man. Miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan. Grite, grite, no, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, modo. Yo diría como es de amor a la tierra. Tierra. Ajá, 10:39 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación española Macaco con el tema Madre Tierra, hoy día de la tierra. Y bueno, la pauta musical del día de hoy va a estar dedicada al tema ecológico en casi su totalidad, ¿no? Vamos a rendirle este homenaje a nuestra a la Pachamama, a nuestra madre tierra, la que nos da alimentos. De la tierra salen los alimentos que consumimos, incluyendo las vaquitas, porque si ellas se alimentan de la tierra, para que las personas que consumen carne puedan comer y puedan tomar leche y puedan hacer queso, ¿no? Bueno, abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también disponible la mensajería, disponibles también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, Willy, la cocina, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y bueno, por aquí me escribe Arun Malik, que dice: buen día, Mienza, te cuento que el metro mantiene varios torniquetes en mal estado y ahora se hacen colas para entrar. Hoy en la estación de teatros, el operador dijo que cuando se fuera Maduro, arreglaban los torniquetes. ¿Qué tal? Bueno, señores, los demonios andan sueltos. Ahí están el poco de enchufados infiltrados en las instituciones públicas. Ya se están quitando la máscara, como por ejemplo lo que ocurrió con Circo Vulcano, ¿no? Que bueno, que después de que el Estado bastantes conciertos les promovió y les pagó, saltaron la talanquera. Porque mira, lo bueno que tienen los infiltrados, lo bueno para nosotros, es que cuando creen que van ganando se quitan la máscara. Y cuando la cosa les sale mal, terminan en la calle con una mano adelante, otra atrás y descubiertos. Si no, recordemos lo que pasó con la gente del petróleo. Mucho fuera, fuera, y Chávez, y saboteando en PDVSA todos los desmadres que cometieron en aquel diciembre de 2002, y todos terminaron de patitas en la calle. Por supuesto que los chivos como Juan Fernández andan disfrutando del dinero que se robaron en los Estados Unidos, pero aquel pendejito que era secretaria, aquella pendejita que era secretaria, o el mensajero, porque también los habían cuadrados con ellos, o el profesional medio, no volvieron a levantar cabeza. Señores, si hay algo que ha demostrado el pueblo de Venezuela, es que es amante de la paz. No quiere neoliberalismo independientemente del descontento, y que no quiere un golpe, y que por más descontento que esté el pueblo, ante las intenciones de golpe se restea. Así que, señores, siéntense a esperar. Pues si es por los comentarios, y yo se lo decía a Luigino ayer, si es por los comentarios que uno escucha de mucha gente en la calle, esos mismos comentarios, yo tuve la oportunidad de viajar a Cuba durante el periodo especial, que de verdad que cada vez nos parecemos más a la Cuba de esa época, bien difícil. Bien difícil lo que pasó Cuba en los 90. Y eran comentarios parecidos, mentadas de madre a Fidel, iban y venían. No, qué horror, qué tal, que hace tiempo, que no sé lo que es comer, un bistec, un montón de cosas. Y allí está Cuba. Allí está Cuba. Así que no se equivoquen, señores. Que nadie se equivoque. ¡Abrimos! Ya tenemos la primera llamada. Buenos días. ¿Cómo estás, mija? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te ha ido? Oye, tienes toda la razón en la cuestión de PDVSA. Yo conocí un director de PDVSA que se sumó al paro y la cuestión, mire, ese hombre, yo lo vi vender televisores, equipos de sonido. Ese hombre perdió el apartamento, incluso quedó de estar viviendo con la suegra, porque perdió todo, no le quedó nada. Y eso fue, claro, ese hombre dice que eso fue culpa de Chávez, pero usted qué, pues, ¿por qué se metió él a eso justamente? Yo conocí a ese señor, tipo ya de edad, y lamentablemente, mira, quedó en la ruina, definitivamente. Y como tú dices, no levantó más nunca cabeza. Sí, no, yo también conozco gente que trabajaba en PDVSA y más nunca volvió a levantar cabeza. Mira, quiero aclararte lo de la electricidad. Uh-huh. Lo que van a quitar es el consumo residencial. El ejemplo mío, suponte que vive en el apartamento, en mi apartamento. A ese le van a regular. Pero las luminarias que están en las escaleras y todos los ascensores, eso no lo van a quitar. Ni el alumbrado eléctrico. ¿Dónde leíste esto? Porque eso no está publicado. No, eso sale porque cuando salen en eso... Cuando cortan la luz. ¿Se va en la calle también? No. Cuando se va la luz, Briceño, cuando se va la luz, que se ha ido la luz donde vivo, se va la luz en el edificio y se va la luz en el alumbrado de la calle. Bueno, mija, yo tengo entendido, señor, no. Que los que dicen allí que son los expertos, yo no he leído eso, pero que cuando eso se vaya a hacer, solamente va a tocar son justamente los consumos de la gente, los restaurantes que tienen todo aviso por dentro, bueno, se van a quedar sin luz durante 4 horas, los hogares, todo eso, pero imagínate tú el caos que se formaría con por eso, entonces tienen que aclarar eso, porque tú lo han dicho los expertos, pero no dices dónde lo has escuchado y dices que no lo has leído, claro. Entonces tienen que aclarar, porque la experiencia que tenemos todos es que cuando se va la luz en la calle también, entonces eso es sumamente delicado, por eso digo que tienen que informar mejor y tranquilizar a las personas, es un problema de comunicación aquí. Recuerdo que una vez que el presidente Chávez nombró a un ministro de electricidad que duró poco, porque le quitó los semáforos a una zona del este. Uh-huh. Entonces, eso allí se vio que había un error, hubo un error, entonces creo que eso se mejoró y eso, claro, a mí me lo han dicho las personas que trabajan en la electricidad de Caracas, y mira, lo que van a quitar son las cuestiones residenciales. Bueno, es lo lógico, esperemos que sea así. Pero que nos tranquilicen, o sea, que no sea de que fulanito me dijo, o sea, que sea algo oficial, sí, claro, que nos tranquilicen. Porque tengo entendido, el Estado tiene que saber si dejas oscuro una calle, oye, pones a riesgo altísimo a las personas que viven en esa calle. Exactamente. Si quita la luz del semáforo, ahí se van a formar accidentes en cantidad industrial. Uh-huh. Ok, es que lo mía. Bueno, un beso grande, Briceño. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Con la señora Zoila de Rivera, de que la parroquia San Juan, sector. Hola, ¿cómo estás, Zoila? Bien, mamita. Ajá, cuéntame. Mira, te llamo por dos opciones. La primera, de la información que te dieron por el mensaje de texto, que uh-huh. el problema que está ocasionándose en el metro, en la estación de teatro, es verdad. Uh-huh. Y en Capuchino también está ocurriendo lo mismo, en Chacaito y los dos caminos y para allá, porque los operadores, supuestamente, ellos dicen que no sirven los equipos. Entonces dejan las puertas grandes abiertas para que la gente pase y no compren tickets, que es una pérdida para el Estado. Bueno, que la información pique y se extiende, porque... Es verdad, eso está ocurriendo, uh-huh. en el metro está ocurriendo, y son puros chamitos los que están trabajando en esas gacetas, puros chamitos nuevos. Ellos creen que dice Nicolás Maduro, ellos van a quedar ahí. No, mamita, ellos van a salir como coche limonada de ahí también. Porque la oposición tiene eso. Así sean de ellos, ellos los votan igualito uh-huh. porque están entrando con proceso. Ellos tienen que entender eso. Segundo, referente a la luz, se informó que va a ser nada más residenciales. O sea, eso nada más va a ser únicamente en la estructura de vivienda, nada más. Porque aquí uh-huh. en San Juan, cuando hay racionamiento de luz o nos cortan la luz, la gente que no paga, no dejan el sector sin luz, sino dejan específicamente cada sector. Pero no perjudica a la vía, nada más residencial. Eso es lo que se está informando, residencial. Y lo del metro, hay que meterle lupa y tener y una mancheta y fija. Otra cosa, aquí la gente vive hablando y quejándose del Ministerio de Alimentación, que los ministros, que por culpa de los ministros no funciona esto, que no sé, no. Aquí vienen los escuálidos a echar la batida a las instituciones públicas y no vemos que nos convocan a ninguno de nosotros a manifestarle a la empresa Polar, a manifestarle a Fede Cámara. Así es. A esas empresas tenemos que ir a manifestar, aunque sea 2 días a la semana, para que respete y sea serio que este pueblo se hay que respetarse, porque no vamos a seguir dejando. Ayer iban a tomar el Ministerio de Alimentación, ahí trajo una hermana mía y me llama, salieron los trabajadores, aunque ahí están cundidos de escuálidos también, te diré, pero la gente tuvo que bajar y está en apoyo, y gracias a Dios que los bichitos se chorrearon y se fueron para echar la bativa al CNE, porque bajaron los colectivos, bajaron las comunidades de San Juan, la del 23 de enero, la pastora, se fueron para allá apoyar al Ministerio de Alimentación. Entonces, convóquenos a nosotros, así como apoyamos a nuestro presidente. Así es. Tenemos que hacerle de frente a esa gente a nivel internacional que no son bien recibidos en nuestro país, que ellos son los que están echando la bativa. No se quejen puro los ministerios, porque el ministro, okay, ya le agarra el cargo, pero el ministro pone su subalterno. Entonces, su subalterno mete un personal. Ese personal mete sus amigos, sus compinches, que son escuálidos. No, yo voy a trabajar, pero tú sabes que es escuálido. Y tú, el mismo trabajador, es el culpable que está en los escuálidos y metido. Porque la que limpia el piso no lo mete el ministro. Entonces, hay que estar claro en esto. O sea, vamos a ser realistas. Tenemos que tomar las empresas de la Polar. Ahí está Mendoza, está amenazando que va a botar personal, porque él discrimina a los obreros, sí, que señor. Es que le saca la producción a él. Vamos a apoyar a esos trabajadores, vamos a hacerle el frente con todo el pueblo unido. Así de sencillo. Gracias, mi niña. De nada, gracias a ti. Tremenda participación, un abrazo grande. Mira, sobre el metro, me dicen que hay una pugna entre los sindicatos, que son los que están manteniendo el megasabotaje en todo el sistema metro y metrobús. Es decir, bueno, nada, están divididos el sindicato ADELCO y el sindicato revolucionario. Y ahí se andarán echando cuchillos entre ellos. Y bueno, la cuestión es que ya se soltaron el moño. O sea, lo bueno de esta situación de crisis es que las máscaras se empiezan a caer. Y señores, y al traidor siempre le va mal. Y vayámonos, vamos a buscar referencia en la historia sagrada, por ejemplo. ¿Cómo terminó Judas? ¿Los fariseos lo recibieron con los brazos abiertos? No. El tipo vendió a Jesús de Nazaret. Y cuando fue donde los fariseos le tiraron las monedas en el piso, así como, bueno, Lambucio, aquí tienes tus monedas, pero tú eres un pobre traidor, un pobre patán, tú eres basurita, porque nosotros somos... En realidad nosotros somos la tapa del frasco. Esa fue la respuesta de los fariseos que hizo Judas. Se suicidó. Se suicidó porque ya, o sea, los fariseos lo rechazaron. Mira, te pagué por lo que hiciste, listo, lárgate. Y así trata la derecha a los traidores. Entonces, el que tenga que saltar la talanquera, sáltenla, quítense las máscaras. Esta revolución, me acuerdo que cuando estaba Chávez vivo, lo decíamos mucho, y la gente se reía, lo decíamos con mucha jocosidad, esta revolución es autolimpiante, bastante basura se va a ir decantando. Porque en las buenas todo el mundo es tu amigo, pero en las malas es que se ve quién realmente está y quién no. Así de fácil. Bueno, vamos a revisar el Twitter. Nos escribe Paula Arteaga. Hola, ENSA, por una parte la misión Árbol y por la otra las invasiones a granel destruyendo toda área verde que ven. Nos escribe Miriam Guevara. Camarada, soy paciente oncológica por cáncer de mama y requiero urgentemente tamoxifeno o Taxus, Novaldex, quimioterapia en pastilla para cáncer de mama. Si tienen alguna información, les agradecería que por favor me avisaran, ya que me quedan pocas y no hay en la farmacia de alto costo de los Ruices, ni en Badán a nivel nacional, ni en Locatel a nivel nacional, ni tampoco en la Sociedad Anticancerosa. Bueno, Miriam Guevara, y aquí está el contacto. Miriam, estoy retuiteando tu mensaje. Quien pueda ayudar a esta hermana, pues bueno, vamos a echarle pichón para ayudarla. Miriam, todo va a estar bien, todo va a estar bien, vas a estar bien, todo va a estar bien, te lo aseguro. Aquí están todas nuestras mejores energías y nuestras oraciones, ¿no? Bueno, lo que andaba comentando Briceño, porque de verdad que es algo que deben aclarar, porque, o sea, porque me imagino que, bueno, que cuando hay un corte de luz que se va la luz, a lo mejor es que, bueno, que es una falla eléctrica y eso afecta al alumbrado. Al ser de repente algún corte programado, esperemos que de verdad eso no afecte el alumbrado eléctrico. Pero sí, les vamos a decir, voy a hablar del caso, aquí tú sabes, echando el cuento de la situación doméstica aquí en Alba Ciudad. Recuerden que antes de ayer nosotros salimos del aire porque no tenemos planta de emergencia. Ya el ministro Freddy Ñáñez y nuestro director de comunicaciones, Pedro Ibáñez, están echándole pichón buscando una planta eléctrica, sea en préstamo, o sea, se están moviendo para conseguir una planta eléctrica. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo quede el racionamiento de energía, a nosotros nos afecta. Porque al cortarle la luz o al quitarle la luz al edificio del Archivo General de la Nación, ¿cómo hacemos nosotros para salir al aire? ¿Cómo hacemos nosotros para mantener nuestra programación? Nos afecta, de verdad que nos afecta enormemente. Y bueno, quiero que sepan que bueno, estamos ya revisando los horarios a ver y haciendo todo lo posible para tomar previsiones. Entonces desde ya pues les informamos que, o les decimos que cualquier cosa, cualquier inconveniente o eventualidad, agradecemos su comprensión y por supuesto también que lo resolveremos o haremos todo lo que esté en nuestras manos para resolverlo lo más pronto posible, ¿no? Entonces, sabemos, confiamos en que este plan va a ser bien ejecutado, ha sido bien estudiado. De hecho, ya lo tenían, ¿no? Ya lo tenían contemplado, pero le estuvieron dando largas, confiando en la conciencia ciudadana, ¿no? Lo que sí pienso, y esto no es la primera vez que lo hemos dicho aquí en La Ventana, hay un problema comunicacional. Me parece que deberían informar, dar una rueda de prensa. El ministro de Energía Eléctrica debería dar una rueda de prensa. Sus declaraciones de ayer debieron haber salido en cadena nacional. Pero dar una rueda de prensa para que la gente les plantee sus dudas. Por ejemplo, ¿se va a interrumpir el alumbrado eléctrico? ¿Eso va a afectar el alumbrado de las calles? ¿Cómo va a afectar eso el desenvolvimiento de las escuelas y hospitales? Los hospitales tienen planta de emergencia, pero ¿cómo van a quedar los colegios? Eso me lo preguntaba a mí una vecina. Oye, ¿y si en la zona donde está el colegio de mi hijo aplica racionamiento en la mañana? No, son cosas que a la gente le preocupan porque esto puede afectar el día a día o genera, o por ejemplo, ¿no? Que lo hablábamos aquí varios. Oye, ¿cómo podemos hacer para proteger nuestra nevera, mi neverita de 30 años? Porque los protectores de energía no siempre funcionan. Y eso, el que no lo tenga ahorita, le va a ser difícil conseguirlo. Y si lo consigue, ¿cuánto van a sacar por un protector de nevera? ¿20,000 bolívares? ¿30,000 bolívares? Aprovechando la contingencia. Yo esa plata no la tengo. Entonces son cuestiones que deben profundizar la información, deben tranquilizar a la gente, deben dar, de verdad, deben ofrecer una rueda de prensa donde estas dudas tan cotidianas como el cómo protejo mi nevera, o si durante el racionamiento, si en mi zona toca en la noche, ¿cómo hago de estar las luces prendidas de la calle o no? ¿O cómo puede afectar eso en los colegios? O sea, son detalles que parecen tontos, pero que forman parte de nuestra cotidianidad y generan angustia en algunas personas. Entonces tenemos una Asamblea Nacional Opositora que busca pescar en Río Revuelto y han salido con esta medida demagógica y jalada de los pelos. Asamblea propondrá una ley de indemnización a usuarios por fallas eléctricas. Es decir, que si a mí se me daña la nevera, el gobierno va a tener que parir, por no decir otra cosa, dinero y divisas para indemnizarme. Porque resulta que el gobierno es el que tiene la culpa del fenómeno del Niño. Y habrá más de una persona sin conciencia que lo que quiere es real, o más de un disociado que dicen, ¡ay, sí, sí! O sea, dime tú, que de verdad que es lo último esta Asamblea Nacional. Pero que se puede esperar de una cuerda de malandros que agarran a golpes a guardias nacionales en la sede del CNE, como el señor Juan Requesens, ¿no? Son las 10:56 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y a propósito del Día del Agua, del Día de la Tierra y la situación que hay con el agua, este tema de Joan Manuel Serrat no tiene desperdicio. El tema se llama El Hombre y el Agua, Joan Manuel Serrat.

la estrategia comunicacional del Estado. Y nosotros también, como revolucionarios, debemos mejorar nuestros métodos y estrategias comunicacionales. Y sobre eso vamos a hablar en esta parte del programa. Se encuentran con nosotros Yanursis Lugo y Charito Angulo. Ellas forman parte del proyecto Redes a la Calle 2.0. Y sobre eso vamos a hablar, cómo nos podemos organizar para poder hacerle frente a esta guerra psicológica que utiliza como arma las nuevas tecnologías de la información, también como para divulgar de manera mucho más eficiente la acción gubernamental y, por supuesto, también cómo aprovechar de la mejor manera los recursos tecnológicos. Bienvenida, Yanursis, bienvenida, Charito, a La Ventana. Gracias. Gracias. Bueno, en principio, háblenos en qué consiste este proyecto Redes a la Calle 2.0. Somos verdugos. Somos verdugos del mal uso de las herramientas, de las tabletas, de los teléfonos, de las PC. Uh-huh. Porque teniendo una herramienta valiosa y es un arma, por eso es que el comandante decía el fusil de ideas. O sea, así es. Ese fusil de ideas tiene un mal uso, ¿no? Llegamos a la eficiencia, pero sin un desarrollo. ¿Y por qué? ¿En qué consiste? O sea, ¿en qué te basas para decir que tiene un mal uso? El mal uso de las aplicaciones. Ok. O sea, el mal uso de las aplicaciones porque son tanto constructoras como destructoras. Entonces, no se le da el eficiente uso. Por lo menos nosotros tenemos el software libre de Canaima. Y podemos implementar también por allí el buen uso. O sea, parte del proyecto es... Bueno, te informo que Alba Ciudad 96.3 FM opera al 100% con software libre. Nuestro máster es en software libre, nuestro modo de para editar, para montar, es software libre. Todos los programas que utilizamos son software libre. Somos la única emisora. Sí. El único medio del Estado que trabaja con software libre. Sí, porque hemos ido a varias emisoras también que no tienen el software libre. Entonces, parte de este impulso de las redes a la calle, no solamente estar en las redes, sino vámonos a la calle a masificar la información, hacer la transferencia del conocimiento científico, tecnológico, para desarrollar estrategias para lograr cambios en esta nueva estructura social del conocimiento, yéndonos a los liceos, a los colegios. Había un proyecto, está un proyecto que quedó en stand-by, y una de las maneras de revivirlo es los infocentros, cuando hubo la alfabetización tecnológica. ¿Qué pasó con los infocentros? Bueno, eso se va a retomar. Qué bueno. Se van a retomar porque esas son herramientas para el buen uso. Hubo la alfabetización tecnológica en su momento para la tercera edad. Pero entonces, viendo la preocupación que hay, vámonos desde las escuelas y desde la casa también, porque hay niños que tienen 4 años y ya te manejan un teléfono. Uh-huh. O sea, hasta mejor que el de uno, te manejan las aplicaciones. Y no es el debido, ¿cómo te explico? El debido uso de una madre, de explicarle, mira, tú lo prendes, tienes el teléfono, la llamada, pero ellos entran a las aplicaciones. ¿Cómo lo hacen? Yo tengo un niño de 7 años y me ha dejado abismada, que saben mejor que yo muchas aplicaciones. No, y entre las aplicaciones, entonces pueden ser sujetos, primero que los agarre el AMPA y el niño les dé información de dónde vive, dónde estudia, qué hacen, qué no hacen. Que ya ha pasado. También les puede dar información, los puede contactar cualquier sádico, cualquier pedófilo. Y entonces le pueden andar enviando fotos a los niños o el niño le puede dar datos y puede ocurrir alguna desgracia. Hay muchos padres que no están atentos a eso, sino que el niñito les pide el teléfono inteligente, la tableta, y si toma, ya, de una. Para que te entretengas ahí. Uh-huh. Y no están al tanto de la cantidad de peligros que hay en la calle. Sí. A mí me pasa, yo autocritico eso y yo me lo autocritico yo. Primero en mi casa, comienzo en mi casa. Yo le doy la tabla al niño, él entra a la tabla, mejor que yo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él se mete en YouTube. Uh-huh. Y ahí entró una aplicación en YouTube de una transmisión en vivo. Entonces, si yo no estoy pendiente de eso, ¿cuántas madres no están pendientes si no toma la anestesia? Porque el niño se aquieta, porque mi hijo se aquieta, porque es hiperactivo. Mi generación se aquietaba con la señorita Cometa viendo televisión, ¿no? Se me cayó la cédula. Otra cosa. No, igualito nosotros. Y entonces le damos, bueno, toma la anestesia. Entonces, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Lo estoy educando? ¿Lo estoy premiando o qué estoy haciendo? No, vamos a comenzar también por esos padres, haciendo reuniones en los colegios, en los liceos, en las mismas casas, en las mismas comunidades, esos reporteros populares. Y esa es parte del trabajo donde entran el trabajo comunitario que van a hacer los liceos y las universidades. Entrar en su mismo espacio, porque no hace falta enviarlos a otro espacio para que hagan un trabajo comunitario. En todas las comunidades hay universitarios y hay liceístas que pueden emprender este trabajo. Ahora, estamos conversando con Yanurcis Lugo y también se encuentra con nosotros Charito Angulo. Ya forman parte del proyecto Redes a la Calle 2.0. Estabas diciendo, Yanurcis, que una de las cosas que piensan hacer es retomar los infocentros. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo lo piensan retomar? ¿Cuántas personas integran el proyecto? ¿Cuántas personas están trabajando en eso? ¿Con qué recursos cuentan? ¿Tienen algún tipo de apoyo gubernamental? Estamos visitando los gobiernos locales, los movimientos sociales, tanteando. Uh-huh. Ya ayer tuvimos una primera reunión uh-huh. en la gobernación de Carabobo, porque lo vamos a hacer piloto desde allá. Uh-huh. Se va a lanzar desde allá. De hecho, entra como tema en el Congreso de la Patria, en el área tecnológica y educativa, y es para cómo lo vamos a implementar, implementando por los infocentros, revivir nuevamente, como refundándolos, uh-huh. nuevamente con el mismo personal que está allí, porque ahí está el material, está la masa humana también, preparada para esto. Entonces, si ellos manejan también lo que son las redes sociales, entonces, ya que ellos tienen ese mismo conocimiento, utilizar esos espacios. Invadir nuestros espacios, que los hemos abierto. Y bueno, eso funcionó ahí como biblioteca y ya. O sea, ya. No, vamos a poner a las personas a que asistan a los infocentros, a los centros estudiantiles, porque sabemos que ya la mayoría... ¿Es un proyecto que está orientado básicamente a niños, niñas y adolescentes? No tiene límite. Ok. No tiene límite, porque esos mismos movimientos sociales que vamos también a preparar, ellos están... con el compromiso revolucionario. Ellos tienen el compromiso también tecnológico, agarrar a una abuelita, decirle, mira abuela, métase aquí en el Twitter, uh-huh. que eso espero que cambie con el futuro de... Abrirle su cuenta de Twitter. Abrir, ¿cómo va a aperturar una cuenta uh-huh. de Twitter? ¿Cómo puede hacer una denuncia por allí? Uh-huh. Son muchas cosas. Son muchos puntos que estamos ya desplegando, uh-huh. Informativo, cómo llegar también al Instagram, cómo utilizar el Instagram. Cómo utilizar Periscope, uh-huh. en que podemos transmitir en vivo situaciones. O sea, lo que pasó ayer también, que parte de lo que se grabó en lo que pasó en Petare con la vaguada, uh-huh. Muchos fueron grabados por Periscope. Saber utilizar las aplicaciones, uh-huh. enseñar a esas personas que están dentro de su comunidad a también hacer micros de un uh-huh. minuto, un minuto 20, uh-huh. y lo pueden pasar a las redes en la calle. Por eso queremos sumar también las radios comunitarias para que llegue la información. En cada parroquia, en cada municipio, debe haber una radio comunitaria que llegue esa información. Ser vocero de lo que está pasando en las comunidades. Tú sabes que nosotros somos un equipo. Bueno, este proyecto es de Yanurcis, pues. Uh-huh. Es creado por ella, hecho por ella. Y ella quiso ponerlo horizontal a la comunidad y a un grupo de tuiteros que... somos tuiteras, pues aparte de que cada quien tiene su profesión, somos tuiteras y hacemos allí una guerrilla comunicacional en Twitter. Okay. Entonces ella quiso en cierta forma pues hacer que no solamente a través del Twitter se hagan las respectivas denuncias como se hacen o se informe todos los logros que ha hecho la revolución o se masifique una cantidad de informaciones que el pueblo debe saber verazmente, ¿no? A raíz de eso, bueno, nos unimos pues varios tuiteros y empezamos a armar todo este proyecto o a darle vía pues al proyecto que ella ya tiene uh-huh. hecho, ¿no? Somos cinco, la base pues del proyecto, los que hacemos un trabajo. Está Tania Montoya, que ya está en Mérida. Está Gabo de la Red, que es Gabriel Rivas, que está en Valencia. Ana Fran Padilla, que ya está aquí en Caracas, Yanurcis Lugo uh-huh. y yo. Y tenemos un grupo, un equipo, que utilizando la aplicación de WhatsApp, por allí hacemos el equipo de trabajo, ¿no? Un grupo de tuiteros también se han unido, ya han visto la información del proyecto, todo lo que hemos hecho. Y bueno, para sean ellos los reporteros, como dice la camarada, de sus comunidades. Y quien quiera participar en este proyecto, quien quiera incorporarse a él, ya sea facilitando los cursos o, bueno, haciendo como reportero comunitario, guerrilla comunicacional, ¿cómo puede hacer para contactarla? ¿Cómo puede hacer para integrarse? Está en nuestras redes. Está en el correo de las redes a la calle 2.0@gmail.com. Dejan sus datos, que dice la dirección de su comunidad, qué tipo de organización quiere, porque son varias actividades que se dan en las comunidades, de repente no todas pueden ser transmitidas, y nosotros estamos ahorita en Radio Cultural Alameda y podemos sacar los micros por allí, independientemente que sea cuál sea la comunidad. Nos pueden contactar también por nuestros usuarios Twitter, redes a la calle 2. Los Twitter nuestro personal, estamos en Instagram de las redes a la calle 2.0, estamos en Facebook de las redes a la calle 2.0. Ok, entonces repetimos la cuenta de Twitter oficial, @ redes a la calle 2. Ajá. Perfecto. ¿Cuál es la importancia de las redes sociales o del correcto uso de las redes sociales en la situación que está viviendo Venezuela actualmente? Estamos inmersos en una guerra económica con un alto componente de guerra psicológica y un golpe de Estado continuado para derrocar a la Revolución Bolivariana. Uh-huh. ¿Cuál es la importancia del manejo de las redes sociales y a juicio de ustedes en este momento que estamos viviendo? Llevar la información veraz de cada comunidad, que ellos sumen, ¿verdad? Sumen estrategias también para combatir esta guerra económica. Cada comunidad, ellos se han organizado en comunas, otros no están organizados, sino que tienen movimientos sociales. Ellos pueden unificar, o sea, la estrategia, o sea, qué punto ellos hacen sus mesas de trabajo y qué puntos estratégicos ellos pueden sumar y nosotros llevarlas a nivel gubernamental. Por eso es que es importante partir de las gobernaciones, porque ahí es donde se va a reciclar toda la información. ¿Por qué no hacemos uso tanto de las alcaldías? Porque ellos van a ser difusores ante la municipalidad y la localidad, ¿verdad? Okay. Entonces, debe haber una cabeza que gire instrucciones y que recicle esa información, porque son estrategias. La estrategia del mismo pueblo organizado a que diga qué debe hacer el gobierno. O sea, nosotros como pueblo podemos fijar estrategias, cómo vencer la guerra económica. El pueblo es sabio. El pueblo es sabio. El pueblo es sabio y paciente. Sí, y mira que hemos demostrado sabiduría y paciencia. Sí, ¿no? Sí, señor. Y parte de que las cosas no se le terminan de dar a esta derecha es la conciencia que hay en el pueblo. Sí. La participación protagónica, que muchos ahora es que están como que rebobinando, que nuestra Carta Magna nos dice que somos gobierno. Entonces ahorita como que la gente como que está cayendo en cuenta, y nos hemos dado cuenta porque hemos ido a varias comunidades y de verdad eso ahorita es que está saliendo la información. Y no estamos en la calle, por lo menos yo desde ahorita, desde que comenzó la revolución en la calle, y se han visto cambios. Y esos cambios ellos pueden generar esas mismas estrategias para combatir la guerra, la parte psicológica y el buen uso de las redes, parte de eso. Vamos a ver, y nos hemos hecho una meta también aparte de todo esto, tumbar la mediática. Podemos hacerlo, una buena masa, un buen bloque, porque es un gran bloque de tuiteros que hay con conocimiento del proyecto, y podemos tumbar la mediática. Se puede tumbar con conocimiento y el compromiso. Pero con conocimiento y con organización. Claro, porque si algo que tiene la derecha es que la derecha tiene un manejo impecable de las redes. Sí. ¿Pero por qué tiene un manejo impecable? Primero porque tienen dinero, porque son mercenarios, ¿no? Ellos tienen montados verdaderos laboratorios de guerra psicológica en Twitter. Sí. Tienen laboratorios de tuiteros, creo que tienen como 4. Y los son afuera, no, y aquí en Venezuela tienen como 4. Entonces, por ejemplo, cuando lo de la cárcel de Santa Ana en Margarita, ya tenían todo un laboratorio de tuiteros en Margarita, y en que empezaron a lanzar cosas, ¿no? Entonces considero que es importante que nosotros nos organicemos en el mismo plan, porque bueno, ellos tienen dinero, nosotros tenemos convicciones, nosotros tenemos ideología, nosotros tenemos formación. Y todos los venezolanos y venezolanas que amamos esta patria, que creemos en este proyecto revolucionario, estamos rodilla en tierra y mira, y estamos dispuestos a luchar y a batallar para vencer esta guerra, porque estamos viviendo una guerra, esta guerra que estamos viviendo en la actualidad. El asunto es quién asume la dirección, quién asume la organización, porque no hay como que un liderazgo o una cabeza visible a la hora de organizarnos para trabajar y organizarnos en las redes. Eso por un lado. Y por otro lado, la derecha también ha sabido desarrollar a través de las redes sociales, ellos han sabido trabajar muy bien el humor. Entonces, que si con Dora la bachaqueadora y un montón de sketch y que el humorístico, ¿no? Había uno que era que no sé si era con, no sé si era Yulei, si no sé, Yubraska. Entonces, lanzan mensajes que son clasistas, mensajes que incitan al odio hacia el pobre o hacia el chavista en forma de chiste. Y a nosotros como que nos cuesta utilizar las redes sociales y manejarnos también con ese humor. Hay una iniciativa bien interesante de un personaje que se llama Leopoldo Patiño, que es divertidísimo, que toman escenas de Los Simpsons, les cambian el doblaje, entonces hacen toda una parodia de todo este show mediático que tiene montado Leopoldo López y Lilian Tintori. Y el mensaje con humor llega con mucho más fuerza y por eso ahí la derecha quizás no nos da tan duro esta iniciativa. Pero bueno, ¿cómo podemos impulsar nosotros desde las redes, además de una mayor organización, también materiales que lleguen a más personas a través de herramientas de fácil recordación, como es el humor, por ejemplo? A nivel del humor, es una de las partes que nosotros, por lo menos, yo se lo dejo a los creativos. Exacto. Pero hay tuiteros que hacen esa labor, o sea, para la redundancia, en Twitter, pues. Han hecho imágenes burlescas, pues, o sea, con Lilian Tintori, dependiendo de la situación, de la coyuntura que se viva. Y mira, han pegado bastante. O sea, la reacción en Twitter es buenísima, ¿no? Sí. Se ve sobre todo en los RT que tienen esos tweets que lanzan. Porque es una forma, nos atacan de esa forma, contraatacamos con igual, pues. Hacer el contraataque guerrillero comunicacional. Bueno, estamos conversando con Yanurcis Lugo y con Charito Angulo, ya forman parte del proyecto Redes a la Calle 2.0. Nos escriben por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, nos escribe Soraya 8. Dice, el mal uso que le damos a nuestras redes es que nosotros compramos el equipo y solo nos volvemos receptores y no emisores de información. Correcto. Esto es lo que nos dice nuestra usuaria Soraya. Bueno, ya nosotros vamos despidiendo este espacio del programa. Queremos darle las gracias a Charito y a Yanurcis por acompañarnos aquí a la ventana. Algún mensaje, algo que haya quedado por fuera que le quieran decir a nuestras usuarias y usuarios. Bueno, que se sumen al bloque tuitero de las redes a la calle. Dos, porque ahí vamos a ir canalizando para hacer una estructura. Tenemos que hacer una estructura para podernos organizar. Exacto, exactamente, eso es importantísimo. Ajá. Entonces, que estamos nuestros usuarios, @Yanurcis, @PatriotaRoja18, @LeVigder, que es el de Tania, que es el equipo que estamos conformando, que estamos conformados ya, y nosotros vamos a hacer receptores, vamos a recibir toda esa información de los que se quieran sumar, los que quieran ser parte del proyecto, pueden escribirnos a través de nuestro correo, a través de las mismas redes, de las redes a la calle 2.0, y en el correo es @gmail. Okay. Entonces, está fácil que nos podamos en la comunicación, ahorita no hay límite. Entonces, ya que estamos masificándonos, vamos a sumarnos para hacer una buena estructura organizativa y combatir la mediática y poder entrarnos más a las comunidades. Ok, bueno, de verdad, muchísimas gracias a Charito, gracias. A Yanurcis. Son las 11:30, vamos a hacer la pausa y nos vamos, Luiller, con la misma gente. No, perdón, nos escribió Isamex Méndez Levy. Dice, buen día, Enza, Tibisay, García, Margarit. Hoy día de la tierra, ¿podrías pedirle a Luis Arloyo que coloque aquí el tema de Serenata Guayanesa, que si la tierra, tierra fuera? Bueno, ahí está. Qué dulce sería este mundo si al manto de ozono fresco le remendaran la vida con hilos de caramelo. Qué dulce sería este mundo si al manto de ozono fresco le remendaran la vida con hilos de caramelo. Qué linda sería la tierra. Qué linda.

ventana. Atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Más te quiero, y cuando llueva no estarás, es la lluvia. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué temazo, qué temazo. La misma gente. Este grupo de rock venezolano de que bueno, que se hizo conocido, si no me equivoco, a finales de los 70, principios de los 80. Este tema, Lluvia. ¿Quién no ha suspirado con este tema, no? No me recuerda, yo creo que las rubieras que armábamos en mi casa con guitarra, esa era impelable. Que por cierto, yo la sabía tocar, bueno, yo torturaba la guitarra y este tema lo tocaba, pero realmente me salía espantoso. Pero qué rico lo cantaba uno así con ese sentimiento y todavía uno lo sigue cantando con muchísimo sentimiento. Ya son las 11:42 minutos y estamos ya en los últimos minutos de la ventana. Tenemos participación, Sonia Vasconcelos, querida Sonia, nos cuelga en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Así lo dijo al mundo entero y es así, cuidemos nuestra amada tierra. Y es una foto del comandante Chávez con algo que lo dijo hasta la saciedad. No cambiemos el clima, cambiemos el sistema y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta. Hugo Chávez, siempre visionario. Bueno, nos escribe también Sonia, nos dice gracias a mi gente bella de Alba Ciudad, especialmente a ti en Sativizay García Margarit. Esperamos con nuestro granito de arena sembrar conciencia en estos momentos de crisis energética. Un fuerte abrazo, nosotros los contraverseros, un fuerte abrazo a los compas de Contraverso. Bueno, vamos a revisar ya lo que son las últimas informaciones y mañana, ¿no? Escuchamos en el noticiero que habrá una actividad que está dedicada al Inca Garcilaso de la Vega y también hay actividades dedicadas a Miguel de Cervantes, ya que mañana Caracas celebrará el Día del Libro y del Idioma. La Plataforma del Libro y la Lectura del Ministerio del Poder Popular para la Cultura impulsará diversas actividades culturales y literarias con el objetivo de celebrar el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, así como también el Día del Idioma en Español. ¿Por qué se celebra? Bueno, el día desde el año 1995, por iniciativa de la UNESCO, se festeja mundialmente el Día del Libro y el Derecho de Autor con el objetivo de promover la lectura, la producción editorial y la protección de la propiedad intelectual, ya que en esta fecha se conmemora la muerte de grandes autores como Miguel de Cervantes, William Shakespeare, el Inca Garcilaso de la Vega, aquí él era peruano, y nuestra Teresa de la Parra. Entonces, bueno, ya lo saben, este sábado a las 11 de la mañana se realizará el recital de poesía Leer lo que somos para homenajear a Ramón Palomares. La actividad contará con la participación de los poetas William Osuna, Pedro Ruiz y Enrique Hernández de Jesús. Esta actividad se llevará a cabo en la Librería del Sur, ubicada en la esquina de Gradillas. El martes a las 2 de la tarde se realizará un homenaje al poeta venezolano Caupolicano Valles, tras cumplirse los 80 años de su nacimiento. La actividad se llevará a cabo en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, ubicada entre las esquinas Mercedes Aluneta de la parroquia Altagracia. Finalmente, el jueves 28 de abril se efectuará el Foro Vallejo Nuestro de Cada Día, con la participación del embajador de la República del Perú en Venezuela, Mario López, los poetas William Osuna, Gonzalo Ramírez y Andrés Mejías, y el pianista peruano Alberto Lazo. La jornada se realizará a las 2 de la tarde en la Casa de las Letras Andrés Bello, así lo informó la institución en una nota de prensa. Entonces, bueno, vamos a estar atentos a las celebraciones del Día del Libro y el Idioma, ¿no? Que no es este sábado, sino creo que, si no me equivoco, es el 30 de abril, si no me equivoco, ¿no? Bueno, vamos a ver, nos llega una nueva notificación por el Twitter, SOS Palestina, y bueno, comparte un artículo de La Iguana TV, las claves del asesinato del comandante. Nuestro usuario amigo Juan Martorano comparte con nosotros, ya lo compartí en el grupo de Facebook, su más reciente artículo, Día de la Tierra y el Plan Nacional de Administración de Cargas, ¿no? A propósito de la situación que estamos viviendo, no he leído, la verdad es que no he leído el artículo, no he tenido el chance porque me lo acaban de enviar, ya lo comentaremos en su momento. Una de las cosas que yo quería compartir con ustedes, antes de que se me olvide, algo que yo quería compartir con ustedes y que bueno, que el apagón del otro día y la dinámica de ayer no me dejó hacerlo, es una experiencia que compartió Eleazar Díaz Rangel en su columna el pasado lunes, ¿no? En la última noticia hizo un trabajo bien interesante sobre lo que todos los logros del casa por casa, todo lo que tiene que ver con la distribución de alimentos, y él reseña la siguiente experiencia. Quiero compartirla. Un mercal que acabó con los bachaqueros. Y como allí, dirían, ¿no? Dirían en el vecino país. Bueno, fíjense. Dice Díaz Rangel, si esta experiencia se consolida y se expande a otras zonas de Caracas, organizada por los consejos comunales, sería un duro golpe al desabastecimiento y a las interminables y crecientes colas, a los listeros y bachaqueros, a la complicidad de funcionarios civiles, policiales y militares y de empleados de centros comerciales, y garantizaría un regular suministro de alimentos y otros productos a precios regulados a un significativo porcentaje de la población aquí en la capital y gradualmente el interior. ¿De qué experiencia estamos hablando? De una que acabo de visitar. Cuando iba al hospital militar, era frecuente que unos 300 metros antes de llegar por vía paralela a la San Martín, encontrara una zona congestionada con centenares de personas en colas, todas amuñuñadas en torno a un mercal que dominaban bachaqueros y listeros desplazando a los vecinos y que hacían el negocio más productivo y que más ha crecido en Venezuela en los últimos años, como es el de revender a exagerados precios lo que ha comprado regulado. Pero el día que lo visité, siendo las 11 de la mañana, no había cola. ¿Qué había pasado? Unos 12 voceros de igual número de consejos comunales, Miguel Padrón y Luis Parra, responsables del local, me lo explicaron todo o casi todo. En los días santos comenzaron a organizarlo, apoyados en los voceros con quienes se reunieron a una numerosa asamblea donde discutieron todo, acordaron cómo funcionaría y montaron un plan piloto. Los consejos comunales hicieron un censo de familias y del número de integrantes de cada una y se encontraron que habían unos consejos con 190 personas en 5 de julio, por ejemplo, hasta uno con 986 en la calle Venezuela, ambos de la parroquia San Juan. Diariamente reciben 20 toneladas de alimentos y otros productos de los centros de acopio a los que pagan regularmente. Tienen un centro logístico que hace la convocatoria y elaboran un informe que hacen llegar al Ministerio de Alimentación. Empezamos con 15 consejos y hoy tenemos 28, debidamente organizados y censados. Sus voceros nos entregan días antes de venir el registro con los nombres de quienes tienen derecho a comprar. Cada consejo sabe qué día le toca hacer su mercado, controlados por captahuellas. Por ahora solo vienen una vez al mes, pero pronto lo harán quincenalmente. Si la familia es de 15, 6 van a comprar, si es de 6 van 2. Hasta ahora todo ha funcionado bien, siempre apoyados en los consejos comunales. Los hay como este, que se llama Aquiles Nazoa, y en Caricuao, 23 de enero, y Sucre, donde trabaja muy bien el Fabricio Ojeda, y ya se nos han acercado de otras parroquias para ver qué es lo que hemos hecho, pero la base es la voluntad de la participación que tú encuentras en los consejos y cómo se han organizado y levantan sus censos, cuenta Padrón. Es bueno que sepan que los bachaqueros les ofrecieron 25.000 bolos diarios para que dejaran entrar a varios de ellos a comprar. Los rechazó y no han vuelto. Es decir, un consejo, o sea, una comunidad comprometida de verdad. Y cómo a través de los consejos comunales han censado a las familias que allí viven, se encuentran registradas en ese mercal, son las que tienen derecho a comprar allí y bueno, y están organizados de tal modo que pueden ir el día de la semana que les corresponde a comprar. Se acabaron los bachaqueros en ese mercal. Entonces, pueblo organizado, claro que puede. Aparte de que somos mayoría. Somos mayoría. Nos hemos dejado secuestrar los centros de distribución y venta de alimentos por los bachaqueros. Bueno, no solamente nos hemos dejado, y cuando decimos nos hemos dejado, no solamente nosotros como pueblo, el Estado también, porque bueno, es todo un entramado. Yo le explicaba a un colega español que, bueno, que trabaja allá en Suiza, que me estaba escribiendo ayer con él. Le decía, es que mira, todo esto es un entramado terrible de complicidades que van desde los empresarios, pasando por los dueños de supermercados y empleados, con las mafias bachaqueras que nos tienen secuestrados los centros de distribución y venta de alimentos. ¿Y qué es lo que tenemos? Una guerra económica descarada, porque a mí que me expliquen que van a anunciar el plan de racionamiento eléctrico y que varios locales aquí en el Boulevard Panteón hayan subido los precios. Y el primero de mayo los volverán a subir. Y que nos encontramos que los bachaqueros te venden el azúcar a 1,000 bolívares y la gente que empezó a comprar papelón para sustituir al azúcar, porque para comprar papelón no hay que hacer cola, una cosa que te costaba 30 bolívares está costando 1,000. Vamos a ver con el plan de realidad. No me aprendo el nombre oficial. Vamos a ver qué va a pasar con este plan de racionamiento de energía eléctrica, este plan por 40 días. Vamos a ver en cuánto se van a disparar los protectores de nevera. Vamos a ver en cuánto se van a disparar. Ya veremos a los bachaqueros en Quinta Crespo, protector de nevera, protector de nevera, protector de nevera, capaz. Que nos vamos a encontrar con eso. Pero bueno, la cuestión está, es que sí se puede, está esta experiencia del Mercal que acabó con los bachaqueros cerca del Hospital Militar, gracias a la organización de los consejos comunales que fueron censando, tienen un control de cuánto ingresa al Mercal, están censadas las familias que hacen vida allá por los alrededores, y bueno, esta experiencia ya la están estudiando para replicarlas en zonas como el 23 de enero y zonas como Caricuao. ¿No? Esto lo publicó Eleazar Díaz Rangel el pasado lunes en el Últimas Noticias. Dije, oye, vale, pero esto está buenísimo. Bueno, otra, a ver, ¿qué más dice Díaz Rangel aquí? Ya va, lo que pasa es que tengo aquí el pedazo de periódico y con el brillo de la pantalla de la computadora no veo bien y me cuesta trabajo leer, ¿no? Bueno, varias veces insistí con los voceros, dice Díaz Rangel, que si no se habían infiltrado bachaqueros o si sabían de vecinos que les vendieran sus mercados, y la respuesta fue la misma cada vez. Nadie vende lo que compra porque lo necesita para su familia y no hemos escuchado nada. Ya no hay esos bichos merodeando por aquí. Funcionan unas mesas de administración con dos voceros por cada consejo que controlan las finanzas y han constituido los primeros centros locales de administración y producción, los CLAP, que también comenzaron a ocuparse de la educación en el consumo y en la producción. Deben buscar espacios para la siembra. También están estudiando llevar esta experiencia al sector privado. Ya comenzamos a hacer los primeros contactos, dicen, con Unicasa, Día a Día y Farmatodo. Se ignora la receptividad y resultados. Por lo pronto, tener confianza en que esta experiencia exitosa, se fortalezca, se multiplique y le hagan honor a Aquiles Nazoa como ilustre caraqueño, Aquiles Nazoa quien dijo en su credo, creo en los poderes creadores del pueblo, y también dijo, y al final, y en fin, creo en mí mismo, puesto que hay alguien que me ama. Nosotros, Villar, yo aquí en Alba Ciudad, aquí en La Ventana, creemos en nosotros mismos porque sabemos que hay alguien que nos ama, que son todas y todas ustedes que nos escuchan del otro lado del receptor, y desde aquí ustedes ni se imaginan el producto amor que nos despiertan día a día cuando estamos aquí frente a frente a través de las ondas hertzianas. Se les quiere muchísimo. 11:54 minutos. Ya llegó el momento de despedirnos y les agradecemos a todos y a todas su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM, a cruzar esos dedos de verdad para que consigamos la planta eléctrica y qué bueno que por lo menos el horario de aquí no afecte tanto lo que va a ser la programación de la radio. Qué horror, yo aquí de chismosa echando chismes domésticos. Pero bueno, para que estén al tanto que esto puede que traiga algunos inconvenientes al principio, pero ahí nos vamos a montar y los vamos a resolver, ¿no? 11:55 minutos, ya nos vamos. Luiller Loyo en los controles, Enza García cerrando la ventana, quien junto con Luiller les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde. Nos estaremos escuchando el próximo lunes y nos vamos con una versión en salsa de un tema muy hermoso compuesto por Armando Manzanero, ya que estamos en Viernes de Aroma, dicen por ahí. Requena y su melao, somos novios. ¡Chau! Nos amamos.